las cosas de que tengo ganas. Son tantas las cosas de que tengo ganas. Besar a María, salir con Susana. Besar a María, salir con Susana. Son tantas las cosas que quisiera hacer. Son tantas las cosas que quisiera hacer. Pero no se puede, ¿qué le voy a hacer? Pero no se puede, no, no. ¿Qué le voy a hacer? Que tengo ganas de bailar. Que por ti yo haría, son tantas las cosas que por ti yo haría. Viviría de noche, dormiría de día. Viviría de noche, dormiría de día. Son tantas las cosas que quiero cambiar. Son tantas las cosas que quiero cambiar. Comprar lo que quiera, pero sin pagar. Comprar lo que quiera.